El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Discapacidad en Acción, al entorno tecnológico del Grupo de Atención Prioritaria, en el que ustedes van a conocer todo lo que nosotros desarrollamos día a día, usando la tecnología y sobre todo también haciendo de este espacio un espacio integrador con ustedes desde el otro lado de la antena. Para comunicarse ustedes lo pueden hacer a través del 27-50-17, el 098-6601-549, que está totalmente habilitado, porque somos un gran equipo de trabajo a nivel nacional. Gracias también a la frecuencia que usted está sintonizando, nosotros llegamos a todo el mundo, ¿sí? Mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes y les invita también a que busquen en el señor Google Discapacidad en Acción, nuestro fanpage, para que nos ayuden a crecer dándole un clic cada día y para que podamos contar con su asistencia siempre en los diferentes eventos que desarrollamos como programa. Así que pues usted se puede enterar de todo esto en nuestro fanpage. Adicionalmente, si quiere también sugerirnos los temas, se le ocurre una buena canción y quiere conectarse con nosotros en el fanpage, busque la palabra usar esta aplicación, le da clic y se conecta con nosotros directo a la oficina virtual. Horario de atención de 8 a 16 horas 30 y bueno, ahí estaremos compartiendo momentos muy agradables al recibirlo en este espacio virtual, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos ya a iniciar Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Imaginaba solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado, tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame, déjame que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hoy aprenderemos el sentido del gusto. ¿Has notado el sabor salado de las palomitas? ¿O el ácido de un limón? ¿Por qué los alimentos tienen sabores diferentes? Todo esto ocurre gracias al sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor. La lengua está cubierta por las papilas gustativas, que se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos. Hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua. Los sabores básicos que recogen las papilas gustativas son 5: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Sí, has oído bien. Umami se utiliza para definir a los alimentos que son muy, muy deliciosos. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua. El sabor salado en los bordes. El sabor amargo en la parte posterior, cerca de la garganta. El sabor umami en el centro. Y el sabor ácido en los laterales y en la parte inferior. Existen muchos matices y sabores que se producen por la combinación de estos 5. ¿Sabías que el sentido del olfato también participa en el sentido del gusto? Por eso, cuando estamos resfriados, nos parece que los alimentos tienen menos sabor. ¡Qué curioso! Imagina que nos comemos esta fruta. Cuando llega a la boca, las sustancias químicas presentes en la manzana se ponen en contacto con las papilas gustativas que están en la lengua. Las papilas gustativas pasan esta información al cerebro a través de los nervios gustativos. El cerebro se encarga de reconocer el sabor y además es capaz de decidir si nos gusta o no. ¡Mmm! ¡Esta manzana es muy dulce! ¡Me encanta! ¡Oh, oh! ¡Este limón está muy ácido! ¡No me gusta! Cada uno de nosotros apreciamos los sabores de forma diferente. Por eso un mismo alimento puede gustar a unas personas y disgustar a otras. El sentido del gusto también nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado. Si el sabor es malo, el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo. El sentido del gusto es increíble y esencial para nuestra vida, ¿no te parece? Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Estamos ya con un nuevo presidente y tenemos una primera dama también. Ya las elecciones terminaron, la lid electoral culminó y el Ecuador tiene un nuevo presidente de la República. Sí, un pronunciamiento excelente, también de la contraparte, y bueno, así son las elecciones. Ya con un nuevo mandatario que se posicionará en pocos días, por decirlo de esa forma, aspiramos que pueda trabajar tranquilamente con los otros poderes del Estado y podamos seguir flotando como país, ¿sí? Para resolver algunas crisis, principalmente la económica y adicionalmente el tema de la corrupción, ¿sí? Se escuchó un presidente bastante calmado, sereno, muy agradecido de su equipo de trabajo. Primera vez que escucho que un presidente electo agradece con nombres y apellidos a todos quienes le acompañaron. Adicionalmente, se nota que es de buenos principios familiares. Y lo que se nota, ¿no? Porque lo que es elaborado, lo que es desarrollado a través de un guión, quienes ya desarrollamos eso, sabemos diferenciarlo. Le vimos bastante sincero y hablando figurativamente. Y bueno, vamos a ver cómo nos va los próximos 4 años a las personas con discapacidad. Porque en su discurso, nuestro nuevo presidente, el señor Lasso, no mencionó nada de los grupos de atención prioritaria. Y me refiero a las personas con discapacidad. Se refirió a un grupo puntual al cual va a respaldar, también a las madres jóvenes, ¿sí? Eso me parece muy bien, y sobre todo porque se puso en un plan de padre, ¿no? ¿Sí? Y es bueno que les apoyen, ¿sí? También a los grupos LGBTI y más, también les va a apoyar, pero a la discapacidad ni en el discurso ni en el plan nos ha puesto como prioritario, ¿sí? Entonces, analizando el discurso, los próximos 4 años, quienes forman parte de las mamitas solteras, las adolescentes solteras, tienen un gobierno que les va a respaldar. Aspiremos que ustedes puedan aprovechar eso presentando proyectos de larga duración, proyectos que perfilen a la mujer joven que es madre a mejores días y mejoren también la calidad de vida. Los grupos LGBTI, adicionalmente, ya más sesudos, pienso que deben aprovechar el apoyo del gobierno también para desarrollar proyectos sociales, ¿no? En beneficio de todos, ¿sí? Y desarrollando actividades que puedan enriquecer el conocimiento general del Ecuador, ¿sí? Porque son los dos grupos puntuales a los que el presidente y este gobierno va a apoyar durante estos 4 años. El resto de los grupos de atención prioritaria no constamos en su discurso, y si no constamos en su discurso significa que no constamos en su proyecto de gobierno. Después de todo esto, creo que es menester que la sociedad civil, también de pronto las organizaciones sociales, puedan emitir un pronunciamiento de felicitación y luego también un exhorto para hacerle acuerdito, ¿no? Sí, bien está que trabaje con esos dos grupos durante 4 años, pero también de pronto, si no es mucha molestia, los grupos de personas con discapacidad también existimos, y sí sería bueno que trabaje con nosotros también, porque tenemos buenas propuestas, tenemos mucho que hacer todavía. Sin embargo, se va visibilizando ya puntualmente los grupos que van a ser beneficiados durante estos 4 años. Se lo merecen. Es el fruto del trabajo de quienes les lideran, ¿sí? Es el fruto del trabajo quienes lideran a las mujeres jóvenes que son madres solteras, ¿no? Hay un buen grupo de representantes que ha dialogado con el gobierno, y por parte de los grupos LGBTI y más, también son bastante organizados, tienen buenas propuestas y saben trabajar. Entonces, ahí está los resultados. Fueron nombrados en la boca del presidente, ¿sí? En el resto de notamos por parte de la discapacidad un bajón súper importante por parte de los líderes, y llamamos líderes porque son los que dirigen las federaciones, y a través de las federaciones del gobierno es lo que toma en cuenta o no a un grupo de atención prioritaria, y eso es lo que debemos cambiar también. Las federaciones siempre están en lo suyo, pero quienes formamos parte de la sociedad civil somos los que en verdad trabajamos el día a día, 40 horas a la semana, durante 11 meses directamente con la discapacidad. Y en ese sentido, pues, creo que no tuvimos una muy buena representación y tampoco diálogos previos con ninguno de los candidatos, y ahí están los resultados. Continuamos en Discapacidad en Acción. un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, aquel día fuiste mujer por primera vez. Escuchando Discapacidad en Acción. Y me fui sin saber lo de tu vida. Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. Tú cumplías aquel día 20 años que juntaras en tu alma tu promesa de volver. Pero recuerda que yo te amé, en mis brazos fuiste mujer por primera vez. Llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Era una noche de Santiago y casi por compromiso se encendieron las farolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido. Y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Era una noche de luna,

te perdono porque sin tu amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Les invitamos también a que se inscriban en los cursos nivel 2 de computación proyecto ADI, dirigido a los grupos de atención prioritaria que necesitan avanzar en el siguiente nivel de computación. Requisitos: copia de la cédula, copia del carnet de discapacidad y enviar sus datos a fundacionprocodis@gmail.com. En ese sentido, pues, la invitación para que ustedes puedan trabajar en este año capacitándose, ¿sí? Muchos de ustedes ya necesitan el nivel 2 y en base a eso nos lo han solicitado y nosotros lo estamos aperturando en este nuevo ciclo en el mes de abril, y mayo, ¿sí? 2 horas diarias de lunes a viernes en horarios flexibles, plataforma Zoom, y usted podrá manejar nuevos programas en el nivel 2, nuevas aplicaciones que le convertirán en autónomo e independiente. Qué gusto saber que ustedes están con nosotros, siempre acompañándonos en cada curso y potencializando sus habilidades y destrezas. De ahí que la Fundación también les brinda las siguientes capacitaciones que nos han solicitado nuestros usuarios: el taller Atención al Cliente, que ya se desarrolló el 9 y 10 de abril. Ahora viene Bases de la Negociación, Contabilidad Básica, puntualmente devolución del IVA hacia las personas con discapacidad. Luego también viene chocolatería y no podía faltar las plataformas. Así que pues ustedes deberán inscribirse con la misma documentación: copia del original de la cédula, copia del original del carnet de discapacidad, legibles, y nos envían a fundacionprocodis@gmail.com o simplemente ingresan a nuestro fanpage, a nuestra oficina virtual, y nuestra hermosa secretaria pues le va a tomar los datos para la inscripción.

marchita mi sonrisa al filo de tu amor. Y yo pretendo tenerte aquí presente, mas tú te vas de mí como se aleja el sol. Si estás conmigo, río y soy feliz. Si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor. Y todo lo importante se pierde con la niebla, porque cuando tú llegas en ti mi amor, en ti mi amor, en ti existe el sol. Hay una barca y luego una gaviota, y el mar en su bravura se deja adormecer. Y tú te vas de mí y la congoja inunda de repente todo lo que hay aquí, tan dentro de mi ser. El cielo me es muy breve y el sol ya se despide, y quedan solo sombras en torno de los dos. Y yo, me siento solo, con un amor tan grande que ahoga tantas cosas. También lo ahoga Dios. Escuchando Discapacidad en Acción. Hoy aprenderemos el sentido del tacto. ¿Has notado la textura rugosa de una esponja? ¿O la suavidad del algodón? ¿Por qué sentimos frío o calor? Todo esto ocurre gracias al sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite detectar, identificar y distinguir las cualidades de los objetos y del entorno que nos rodea. Gracias a él podemos percibir la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un regalo o sentir el pinchazo de un cactus. Efectivamente, el tacto también es el encargado de percibir el dolor. La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. ¿Sabías que es el órgano más grande de nuestro cuerpo? ¡Sí! ¡Has oído bien! ¡Cubre todo el cuerpo! La piel se divide en tres capas diferentes: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y nos protege de agentes externos como bacterias, virus y hongos. En ella se encuentran pequeños orificios o poros por los que entra el oxígeno y sale el sudor. Mira tus manos, estás viendo la epidermis. La dermis es la capa media de la piel. En ella se encuentran los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y una serie de receptores que se encargan de recoger la información del exterior. Existen varios tipos de receptores. Los corpúsculos de Pacini, responsables de percibir la presión. Los corpúsculos de Meissner, encargados de apreciar la forma y tamaño de los objetos. Los corpúsculos de Ruffini, responsables de percibir el calor. Los corpúsculos de Krauss, encargados de percibir el frío. Estos receptores, conectados con las terminaciones nerviosas, llevarán las diferentes sensaciones hasta el cerebro. Por último, la hipodermis es la capa más interna y separa la piel de los órganos internos. Su función principal es mantener la temperatura del cuerpo. En esta capa nace el vello presente en nuestra piel. ¿Sabías que en la cabeza tenemos más de 100.000 folículos? Imagina que tocamos este plato caliente. Los receptores y las terminaciones nerviosas que están en nuestra piel recogerán las diferentes sensaciones y enviarán esta información al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. El cerebro se encargará de reconocer la forma del plato, su textura y, por supuesto, su temperatura. Si agarramos este plato caliente, el cerebro enviará rápidamente una señal a los músculos de nuestra mano para que lo soltemos. ¡A que es increíble! Como has podido ver, la piel es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarla. Te damos tres consejos básicos. Lava tus manos antes de comer, cuando vuelvas del parque o del colegio y después de ir al baño. Cuando tengas una herida, desinféctala para prevenir infecciones. También puedes taparla con una tirita o una gasa. Evita tomar el sol en las horas centrales del día y en especial durante el verano. El uso de gorra, ropa y crema solar nos ayudará a proteger nuestra piel. Lo bueno de la música es lo bueno de la radio. Y a través de esta frecuencia, juntos participamos en cada emisión de su compañía. Y las sugerencias musicales que nos hacen llegar son muy importantes. Un abrazo fraterno a cada uno de los gerentes y grupo de trabajo de las emisoras que retransmiten nuestro programa Discapacidad en Acción. En verdad, un grupo de gerentes, hombres y mujeres valiosos, que apoyan esta iniciativa de Discapacidad en Acción, conformada y respaldada por Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. Durante nuestro proceso de capacitación de la semana pasada, notamos varias situaciones. Muchos de nuestros compañeros todavía no manejan la tecnología y es por eso que todavía no logran afianzar sus emprendimientos. En el curso de atención al cliente nos dimos cuenta de aquello y sobre todo que la tecnología hoy por hoy ya no es optativa. La tecnología, el manejo del computador, las plataformas, las redes sociales deben ser dominadas por el ser humano, porque para eso fueron creadas. Y si usted hoy no domina, se está quedando atrasado. ¿Sí? Su emprendimiento puede fracasar. Muchos de los negocios en esta pandemia han quebrado. ¿Por qué? Porque manejar el negocio empíricamente es bueno hasta cierto punto. ¿Sí? Es bueno hasta cierto punto, porque así empezamos todos. Pero a la larga vamos a tener que ir especializándonos y tecnificándonos, para que ese esfuerzo empírico y emprendedor se consolide, ¿sí? Y sobre todo el manejo y la administración del negocio es fundamental, ¿sí? Empíricamente se abre el negocio, la clientela llega y todo fluye, ¿no? Y como todo fluye, ¿qué es lo que sucedió? Muchos no tienen la costumbre de guardar las utilidades del negocio o dividir las utilidades del negocio, ¿sí? Simplemente todos los días hay fluidez de dinero y en ese sentido gastamos, compramos, sin importar nada. Y en el momento que llegó la pandemia, esas deudas que parecían fáciles de pagar, ahora se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, tomando la decisión de cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque no lo manejamos técnicamente. Porque las empresas que han sobrevivido y las que están saliendo ahorita son aquellas que tienen esa cultura de guardar las utilidades y sobre todo tener toda su administración al día. Y es por eso que les invitamos a formar parte del taller Contabilidad Básica, ¿sí? Para que usted pueda mantener en orden los números de ingresos y egresos en su organización, en su emprendimiento, porque sólo así usted podrá sostenerse, sabiendo cuánto puede ganar a futuro, cuánto está ganando diariamente y cuánto puede gastar, cuáles son los gastos prioritarios y cuáles son los gastos que no son muy necesarios. Y por eso le invitamos a que forme parte del curso Contabilidad Básica que nuestro auspiciante Fundación Procodis y Discapacidad en Acción van a desarrollar. Inscríbase, necesitamos gente que se inscriba y que aprenda a administrar su negocio. Y una muy buena contabilidad, por lo menos en lo básico, hará que ese gran barco que se denomina emprendimiento siga flotando. Muchas empresas quebraron, grandes empresas quebraron, no tuvieron más que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se tecnificaron y todo era manual, porque no apuntaron a la innovación. Y cuando usted no aplica la innovación, siempre le va a pasar eso. No es lo mismo producir pan con máquinas que producir pan con seres humanos. La máquina siempre tiene una ventaja, no se cansa. Puede funcionar 24 horas al día, 365 días a la semana, que la máquina, mientras tenga combustible o tenga servicio de energía eléctrica, no necesita más. En cambio, el ser humano sí necesita un proceso de descanso y la velocidad de producción siempre va a ser excelente. Sin embargo, la máquina solo con girar la manecilla produce más rápido. Entonces, si mezclamos la tecnología con la sapiencia del ser humano, tenemos una empresa que puede seguir funcionando. Y a eso le sumamos la tecnología y una buena administración, es una empresa que va a estar siempre estable, de futuro. Va a pasar tormentas y no le va a pasar mayor cosa y la va a poder superar. Continuamos en Discapacidad en Acción. Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces viva, si venís al matiné. Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Y una mañana,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. La inspiración sublime de la poesía, la elocuencia de un discurso, eso es una de las pocas cosas que una persona con discapacidad mental no puede hacer. Descubre todo lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido de la vista. El ojo tiene diferentes partes. Unas tienen la misión de protegerlo y otras están encargadas de la visión. Las partes que protegen el ojo son las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales. Los párpados se abren y se cierran muchas veces por minuto y permiten que el ojo esté húmedo y limpio. Las glándulas lagrimales ayudan a limpiar y eliminar los gérmenes que llegan a través del polvo. Las partes encargadas de la visión son el iris, la pupila, el cristalino y la retina. La información visual llega hasta el iris, que se encarga de controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. A continuación, la luz llega a la pupila y pasa directamente al interior del ojo. El cristalino recibe la información y se encarga de enfocar bien los objetos y formas. La retina, situada en el fondo del ojo, recibe la luz y envía la información a través del nervio óptico. El nervio óptico lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y comprender lo que ve el ojo. Para proteger tus ojos, te recomendamos usar gafas de sol durante el verano en lugares como la playa o la montaña. Y así es como funciona el sentido de la vista. Hoy aprenderemos las partes del ojo. El ojo es el órgano en el que se encuentra el sentido de la vista. Este se encarga de recoger la información del mundo que nos rodea, formas, tamaños, colores, distancias, y enviarla al cerebro para que conozca lo que ocurre a nuestro alrededor. Imagina que ves un semáforo en verde. El ojo envía esta información al cerebro, y este a su vez enviará señales a los músculos para que podamos cruzar la calle. Estas son sus partes. La glándula lagrimal tiene la función de producir lágrimas. Un elemento muy importante que aporta al ojo nutrientes, oxígeno y lo mantiene limpio y húmedo. ¿Sabías que el ojo produce lágrimas de forma continua sin que te des cuenta? El párpado tiene como misión principal proteger el ojo. Se mueve muchas veces por minuto de forma involuntaria. Es decir, lo hace sin darse cuenta. ¿Has observado que cuando hace viento tus ojos se cierran solos? Los párpados se bajan para evitar que puedan entrar elementos no deseados, como el polvo o la arena. También lo hacen cuando se acerca a un objeto o cuando hay mucha luz. Las cejas tienen la misión de proteger el ojo, evitando que el sudor de la frente o las gotas de lluvia puedan entrar. Las pestañas tienen la misión de proteger el ojo, evitando que sustancias como el polvo o la arena puedan entrar. ¿Sabías que también sirven para proporcionar sombra al ojo cuando hay mucha luz? La córnea es una capa transparente que ayuda a enfocar los objetos. Es una parte muy importante del ojo, pero no podemos verla porque es un tejido semitransparente. El iris controla la luz que pasa a la pupila, y es la parte del ojo que tiene color. Por eso decimos que hay personas con ojos azules, marrones o verdes. ¿Sabías que el color de los ojos es un rasgo genético que se hereda? La pupila es un círculo negro situado en el centro del iris y permite que la luz entre en el ojo. Cuando hay mucha luz, las pupilas son pequeñas, se contraen. Y cuando hay poca luz, las pupilas aumentan su tamaño, se dilatan. La retina está situada en el fondo del ojo y tiene millones de células sensibles a la luz. Se encarga de recibir la luz y envía la información al cerebro a través del nervio óptico. El cristalino permite enfocar los objetos que vemos a diferentes distancias. A medida que nos hacemos mayores, el cristalino puede perder esta capacidad y por eso muchas personas ven borroso. Es lo que se denomina vista cansada o cataratas. El nervio óptico actúa como un mensajero que lleva la información visual desde la retina hasta el cerebro. A veces ocurren alteraciones en una o más partes del ojo que producen problemas como la miopía o el astigmatismo. Para solucionarlos y ver con claridad, algunas personas necesitan llevar gafas. Algunas alteraciones en el ojo pueden incluso provocar la pérdida total de la visión. Es lo que se conoce como ceguera o discapacidad visual. Y estas han sido las partes del ojo. Interesante, ¿verdad? Bien, nuestra asistente hoy amaneció con un humor muy, muy, muy extraño. No sabemos qué le sucede, sin embargo, es un reto que nosotros tenemos que superar. Y en eso, el manejo de las emociones es muy importante, ¿sí? Dejemos que las personas fluyan con sus emociones, porque eso hace que, como un volcán, saca la lava para que, como que se alivie la tierra. También el ser humano necesita exteriorizar sus emociones. Lo que no debemos es dejar que se desboquen, o se desborden, mejor dicho, y controlarlas. Nosotros controlamos las emociones, sí, tenemos un control, pero también debemos dejarlas que fluyan. Y en verdad, cuando usted conoce a una persona que jamás se ha molestado, cuando le encuentra molesta, le causa sorpresa. Y esa sorpresa causa como extrañeza. No sé si le ha pasado. Si le ha pasado, me comenta al 098-6601-549. Porque nuestra asistente jamás se ha molestado. Ya llevamos como 5 años y jamás le hemos notado que está de mal humor o bajoneada. Siempre ha sido el mismo humor y el mismo carisma de siempre, pero hemos anotado en el calendario el día que le encontramos molesta, ¿sí? Disgustada, enfadada. Y para nosotros es un acontecimiento basado en los antecedentes que les acabo de mencionar, ¿sí? Esperamos que con esto podamos sacarle una sonrisa, porque sabemos que nos está escuchando. Y bueno, sabemos también que hasta en las mejores familias sucede. Acaba de perder el invicto de 5 años en el tema emocional. Y bueno, hablando de los temas emocionales, creo que si nos escucha alguien del nuevo gobierno, un tema muy importante es la educación. Y debemos transformar la educación a una educación accesible. Y sobre todo tomar muy en cuenta el tema de las materias de computación y manejos de las nuevas tecnologías. Ya en los colegios fiscales no se enseña esto. Y hoy es muy necesario. Creo que estamos a tiempo de agregar esa materia y no por cargarles más trabajo a los educandos, sino porque ya es necesario y prioritario, ¿sí? En los colegios privados jamás se retiró la asignatura de computación y el manejo de las tecnologías hoy es muy importante. En ese sentido, nuestro aporte para el nuevo gobierno. Aunque con nosotros los grupos de atención prioritaria, las personas con discapacidad no va a trabajar, pero nosotros les estamos dando ideas que podían

el oído se divide en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes. El pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos: martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de Eustaquio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega, el tímpano vibra y mueve la cadena de huesecillos. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo, se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación, envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de Eustaquio comunica el oído medio con las fosas nasales. Su misión principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Para cuidar tu oído, te recomendamos no usar los cascos durante más de una hora al día y mantenerlos a un volumen bajo. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción y en el temario que desarrollamos cada semana con un grupo muy interactivo de profesionales, siempre está latente. Un tema distinto, un tema que nos ayuda a todos los grupos de atención prioritaria y además también a usted que se encuentra en el otro extremo de la antena. El ingeniero Andrade está con nosotros a través de Discapacidad en Acción. Bienvenido, ingeniero. ¿Cuál es el tema de hoy? Hola, hola. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un saludo cordial a nombre del Institución Profesional del Valle y su amigo Fernando Andrade. El tema de hoy va a un tema muy interesante, que es hacer que el futuro del trabajo incluya a las personas con discapacidad. Este tema está tomado del artículo original en inglés titulado Making the Future of Work Inclusive of People with Disabilities. Este es un tema muy importante que es enfocado desde una publicación conjunta de la Fundación 11 y de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, elaborada en el marco de Disability Hub Europe, un proyecto liderado por la Fundación 11 que les había y cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la Innovación y el Crecimiento Social Sostenible, publicado en el año 2019. El día de hoy, mi estimado Walker y audiencia, vamos a tratar retos actuales para la inclusión laboral de las personas con discapacidades. Bien, entonces es momento de empezar. Sí, un artículo bastante interesante, un tema que lo hemos venido impulsando durante ya una buena temporada, porque los grupos de atención prioritaria también deben ser incluidos en el tema laboral. Y no solo por la ley, sino porque cada uno de ellos, y hablando de los grupos que manejamos en Fundación Procodis, manejan las tecnologías y están capacitados al 100% para desarrollar cualquier competencia dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito público o adicionalmente en el emprendimiento. Iniciemos. Gracias. Recuerden, vamos a analizar cuatro grupos de retos actuales para la inclusión laboral con las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Empecemos con el primer grupo. Es la falta de un entorno, de una infraestructura propicia para que realicen los trabajos de este tipo de personas. Vamos a analizar primero. Siempre nos encontramos con barreras de accesibilidad en entornos, en problemas para el transporte de las personas con discapacidad. Y también nos encontramos con problemas en cuanto a productos que ofertan y a servicios. Generalmente es para personas, entre comillas, normal, o para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pues este tipo de productos y servicios es muy escaso o nulo. Segundo, prestaciones por diseñadas que a menudo conducen a la pobreza de las personas con discapacidades. Tercero, servicios de apoyo insuficientes y falta de transferibilidad de los mismos de un país a otro. Ejemplo, en el estado de la Florida, todas las instituciones de educación, llámense básicas, medias y de carácter superior, tienen una gran cantidad de infraestructura que ayuda a las personas con discapacidad a valerse por sí mismas. Pero ¿qué ocurre con la transferibilidad, por ejemplo, a Latinoamérica y concretamente a nuestro país? Entonces, el Instituto de Capacitación Profesional del Valle, junto con Duke Florida State University de la Florida, Chiosa, y el Santa Fe College, es el número uno de los colleges de Estados Unidos, tiene trabajos que realiza en forma conjunta para trayendo o transfiriendo esa tecnología al Ecuador. Cuarto, educación y formación profesional inclusivas, que conducen a niveles más bajos de educación y formas personas con discapacidad. Fíjense que hay una gran diferencia entre las dos cosas, la capacitación y la formación. La es a nivel de cursos cortos. La formación conduce a la obtención de títulos de tercer nivel reconocidos por el CES, TACES y CNESIP. Entonces, de igual manera, el Instituto de Capacitación Profesional del Valle, con estas dos instituciones que les mencioné, el Florida State y el Santa Fe College de Estados Unidos, y como ya les mencioné en una charla anterior, el Kyiv College of Applied Sciences de Ucrania, estamos trabajando mucho en esto que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidades. Estamos ofertando, como ustedes saben, el diplomado avalado por la Universidad Católica del Ecuador y también la especialidad avalado por la Universidad de Hemisferios, todo para tratar estrategias pedagógicas que deben usar los maestros en el aula cuando tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. El quinto punto, apoyo inadecuado a los jóvenes con discapacidad en la transición de la escuela al trabajo. Ahí lo que vienen haciendo ustedes, junto con su programa Discapacidad en Acción y con el trabajo muy productivo de Walker, felicitaciones, estimado Walker, es algo muy importante. Integrarles a las personas que sufren algún tipo de discapacidad a la tecnología. Yo escuchaba que solo las ganas es lo que a uno, pero si es que uno quiere aprender, uno lo va a lograr. Felicitaciones por tu iniciativa, estimado Walker, y a la Fundación. El de capacidad de los servicios públicos de empleo para apoyar a las personas con discapacidad. Casi no existen instituciones privadas, ni se diga públicas, que apoyan a acoger a las personas con diferentes tipos de discapacidades. No tiene que ser solamente la móvil, tiene que ser también la intelectual. Tiene que ser necesariamente asociadas a la ansiedad. Recuerden que hay el autismo, recuerden que hay la superdotación, que hay todo ese tipo, y también es considerada como una necesidad especial. Entonces, estas también tienen que ser acogidas. Y el último punto de este grupo de falta de entorno propicio de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad es la falta general de cumplimiento de las cuotas de empleo, si es que estas existen. Si es que no existen, debemos crearlas. Debemos empezar a crear una cultura de inclusión, una cultura de una sociedad inclusiva. Esto es entonces, estimado Walker, de falta de un entorno propicio. No sé si tiene alguna duda, alguna aclaración. Bueno, en ese sentido, el diseño universal cuenta mucho, pero no es difícil de aplicar. Sí, en la adecuación del espacio para los grupos de atención prioritaria en una empresa o en instituciones públicas, no es que van a invertir 100 millones de dólares o toda la deuda externa para la adecuación, porque eso es lo que usualmente se piensa, sino que simplemente son formas de acomodar los espacios, por ejemplo, para pasillos. Un 60 centímetros es lo mínimo que tiene que haber para que pueda transitar una silla de ruedas, y son observaciones puntuales que no es inversión de recursos económicos, sino inversión de tiempo para la adecuación, es decir, la reubicación de pronto del escritorio, de las sillas, de la oficina, que en 4 horas tranquilamente se puede implementar. Entonces, eso como acotación. Continuamos. En la cultura anglosajona, estimado Walker, eso le llaman la cultura inclusiva. Crear la cultura inclusiva. Es decir, a este tipo de actividades que tú dices y que realmente a menudo no involucran una mayor inversión, lo que sí involucra es el deseo. Es decir, sembrar en las empresas públicas y privadas la cultura inclusiva. En vez de verla como un gasto, se la debe ver como inversión, corto, mediano y largo plazo, porque nunca vamos a carecer de personas con discapacidades, por el contrario. ¿Pero qué debemos hacer? Incluirlas, todo lo contrario, incluirlas. El segundo grupo tiene relación con retos en relación a empleadores, ya sean públicos o privados. Vamos a analizar 5 aspectos relacionados con esto. Primero, tal de concienciación y confianza sobre cómo incluir a las personas con discapacidades en el lugar de trabajo. Por favor, no tengan miedo, no van a crearse un problema. Todo lo contrario, la gente se va a sentir mucho más identificada en un ambiente mucho más familiar. Una persona con capacidades especiales. ¿Por qué? Porque son personas que dan mucho amor y es un amor sincero. Segundo, locales y herramientas de trabajo inaccesibles, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, o lo que nosotros conocemos como TICs. Tecnologías de la información y comunicación que en la actualidad ya son asequibles para las personas con discapacidad. Y eso nuevamente ustedes lo están haciendo de maravilla, estimado Walker. Tercero, inadecuada provisión de ajustes en el lugar de trabajo. No involucra gasto, tan solo involucra el deseo de acuerdo a la necesidad de la persona que va a trabajar en ese espacio físico. Cuarto, falta de apoyo a las personas con discapacidad para mantener el empleo y explorar el desarrollo de la carrera profesional. ¿Cómo más le puedo apoyar? ¿Cómo más le puedo incentivar para que no se quede en una posición estática, en una situación estática, sino que, al igual que el resto, tenga las mismas oportunidades de un crecimiento profesional? Quinto, falta de apoyo específico a las pymes, empresas, en relación con el empleo de personas con discapacidades. Esos son los 5 puntos en relación con los retos que tienen los empleadores públicos y privados. Bueno, el único dentro del lenguaje positivo, personas con capacidades especiales, discapacitados, ya no se usa. Lo nuevo es, o mejor dicho, lo aprobado por la normativa de las Naciones Unidas, de la Carta Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida en el 2006, es personas con algún tipo de discapacidad cuando hablamos en global, o persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial, o persona con discapacidad auditiva, siempre recordando que ante todo somos personas. El término capacidades especiales, etcétera, no, porque no tenemos una capacidad especial, no, tenemos una diversidad. Y también se está tratando de acuñar el término diversidad funcional, diverso porque el mundo es diverso, las personas son diversas y hay diversidad de discapacidades, y acompañado de funcional, porque cada persona con algún tipo de discapacidad funciona distinto para hacer la misma acción que una persona regular, entendiéndose que persona regular es aquella que no tiene discapacidad. Ejemplo, una persona ciega o una persona con discapacidad visual lee y desarrolla su actividad en el computador a través de una rampa digital denominada lector de pantalla. Lee lo mismo que tú, pero tú lees con tus ojos, con la visión. La persona ciega o la persona con discapacidad visual lee en cambio con el lector de pantalla. Es una voz digital que transcribe todo lo que en el computador se muestra, en el monitor del computador se muestra. Entonces, diversidad, como ya lo expliqué, y funcional, porque funcionamos de distinta forma. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas no camina, ¿sí? Pero se traslada. La función de trasladarse junto a otra persona regular, la persona regular camina con sus piernas, se sostiene con sus pies. La persona con discapacidad física se sostiene en su silla y se traslada a través de la sinergia de la rueda. Entonces, recorren el mismo espacio de diferente función. Entonces, entendiendo esos términos, vamos todavía trabajando fuerte en el tema de lenguaje positivo. Continuamos. Muchísimas gracias. Y fíjate una máxima que teníamos y que tenemos en la casa y que yo trato de transmitir en mi familia. Todos los días los seres humanos aprendemos algo. El día que nos acostamos sin hacer una pequeña en la retrospectiva del día y decir que no hemos aprendido algo, fue un día en vano. Y me encanta tener relación con ustedes para ir entendiendo cada día un poquito más sobre lo que ustedes acaban de comentar, especialmente los términos. Muchísimas gracias por la aclaración, he tomado nota y vamos a utilizarlos de aquí en más. Muy bien, el tercer grupo, que realmente solo tiene un punto, es el de sindicatos y asociaciones. No se olviden que estamos enfocándonos en el tema retos actuales para la inclusión que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora sí, ya con seguridad en referirnos al tema. Bueno, entonces, relacionado a sindicatos y asociaciones, se tiene que hay un insuficiente nivel de atención a las personas con discapacidad, tanto a las que tienen empleo como a las que quieren entrar en el mercado laboral. Eso es relacionado con sindicatos y asociaciones. Y el cuarto y último grupo es sociedad en general. Dos puntos relacionados con esto. El primero, las personas con discapacidad se enfrentan a menudo al estigma y a los estereotipos en la sociedad. Y segundo, discriminación y mayor exposición a situaciones de violencia y acoso también en el lugar de trabajo, sentido para personas con discapacidad. Es lo que les tenía preparado, mi estimado Walker. No sé si tienes algún comentario y si me regalas un minutito para darles a Cabal. Bien, en este sentido, bueno, ha sido un gran aporte porque vamos desarrollando el tema de la inserción laboral con los grupos de atención prioritaria. Y en verdad, sí, en los grupos, las asociaciones, las fundaciones que trabajamos con algún tipo de discapacidad, buscamos que las empresas hagan conciencia de inserción laboral. Sin embargo, esos complejos mentales, como yo los llamo, por parte de quienes contratan, hace que pongan en la balanza a quién contrato, a un abogado con discapacidad o a un abogado regular. Los dos tienen el mismo conocimiento, pues se han graduado de tercer nivel. Los dos tienen, y en muchos de los casos, muchos de nuestros compañeros tienen un masterado. Entonces, en las diferentes áreas del conocimiento. Pero yo digo, esas barreras mentales que existen en algunos profesionales que están en los recursos humanos o gerenciando, piensan que automáticamente persona con discapacidad igual a trabajador para limpieza, tenga el título que tenga. Y yo pienso que, como bien se acaba de mencionar, al empezar a desarrollar una cultura de inclusión, se debe empezar a capacitar, o mejor dicho, a transformar la educación desde las universidades a los futuros profesionales. Porque si ellos salen ya con ese pensamiento de inclusión, van a saber que van a contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, el cual, al ser multidisciplinario, también puede ser inclusivo, accesible, y le va a dar un plus a esa empresa de que ya han roto esas barreras mentales, y al romper esas barreras mentales pueden desarrollar diferentes metodologías para llegar a sus clientes, mejorar la producción, mejorar el rendimiento. Y es un dato muy importante que hicimos el año 2019 como organización y programa. Notamos dos cosas, y eso es, digamos, una estrellita para nosotros. ¿Por qué? En el 2019, las áreas que más productivas eran aquellas que estaban conformadas por grupos mixtos, personas con discapacidad y personas regulares. Y las que desarrollaban trabajos óptimos eran los grupos que estaban en un 90% conformados por personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿por qué se sacó esta conclusión? Porque, digamos, una persona regular, por decirte algo cómico, ¿no?, pasa a la secretaria promoviendo su nuevo vestuario, y la persona regular le queda mirando desde que entra hasta que sale, ¿sí? O entra alguien llevando de pronto el break para los ejecutivos, percibe, le mira, y ese espacio de interacción con lo visual, con los sentidos, hace que se desconcentre y pierda minutos de trabajo, que sumados en el día y sumados a la semana y sumados al mes, hacen que su trabajo sea no excelente, pero sí bueno. En cambio, los grupos de atención prioritaria llegan al trabajo con sus diferentes discapacidades y simplemente se dedican a trabajar. Lo que les importa es entrar puntuales, cumplir con las metas y salir puntual. ¿Por qué? Porque les están presionando más. Siempre hay alguien encima de ellos para ver si están cumpliendo con las metas. Son los grupos que más informes reciben, que si en una hora tenía que llamar a 20 y solo llamó a 19. Entonces, pero todas estas presiones que se tiene como persona con discapacidad en el trabajo hace que ese trabajo sea más eficaz, porque de 20, si llamó a 19 en una hora y la persona regular de 20 llamó a 9, ahí no sale el reporte. Entonces, ¿a dónde íbamos? Que desde la academia se vaya también formando un grupo sociohumanístico en el que la inclusión a los grupos de atención prioritaria, mirándoles sus potencialidades y no sus falencias, digamos, en el ámbito médico o patológico, sean un stop para no contratar, sino que se busque ampliar esa mentalidad para buscar a futuro grupos multidisciplinarios, inclusivos, accesibles, y que todos puedan trabajar de una forma equitativa y cualitativa en las empresas. Eso como acotación. Y bueno, en el cierre, que teníamos que hablar sobre ICAPAL. Muchas gracias, estimado Walker. Siempre valiosas tus acotaciones. Al respecto, déjame comentarte que el Instituto Superior Tecnológico CompuSur va a graduar justo en mayo, este mayo, es decir, el próximo mes, vamos a graduar a la primera corte de tecnólogos superiores en ciberseguridad. es un título totalmente reconocido por el CES, CASES y CENESID. Es un título de tercer nivel. Te comento esto, Smart Worker, porque esta, justamente la tecnología superior en ciberseguridad, que es una carrera totalmente nueva, apenas dos institutos en el país la están ofertando, y no solo en el país, en la región. Uno es el Instituto Tecnológico Superior CompuSur y TecSur en la Villa Flora, y el otro es en Guayaquil, el Tecnológico Espíritu Santo, que está ubicado en Juan Tancamarengo y Avenida del Agua. Son los dos únicos institutos en el país y en la región que están ofertando esta carrera. Y es una carrera que se ajusta a las personas con algún tipo de discapacidad. Si pueden, por favor, mirar un poco en el internet, naveguen un poco, googleen, como es el término más común ahora, buscando si es que hay ofertas de ciberseguridad para personas con algún tipo de discapacidad. Y institutos lo estamos ofertando. Así es que les invitamos y yo voy a hacerte partícipe de la ceremonia de graduación, estimado World, porque ir con nuestra directa audiencia sobre este tema que es muy... Y tenemos dentro de nuestros estudiantes a policías, tenemos a estudiantes de, bueno, bachilleres que generalmente entran, tenemos a profesionales tecnólogos en informática, pero también a personas que están interesadas en leyes, porque el ámbito de la ciberseguridad aplica a todos, a todo tipo de institución e inclusive al hogar. Si tienen alguna consulta o están interesados en esto, por favor no duden en contactar a mi teléfono, es el 0998-3484, repito, 0998-342-184. Soy el coordinador en las dos instituciones de esta carrera. Yo les puedo dar información y les puedo ir guiando sobre cómo pueden ir ingresando a esta carrera. Por otro lado, estimado Walker, recuerda que estamos ofertando el Diplomado en Orientaciones Didácticas para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales, que es lo que tú mencionabas. Desde la academia debemos crear una sociedad inclusiva. Debemos los maestros ir creando en las personas regulares y en las personas que tienen algún tipo de discapacidad esta inclusión. Entonces, es a los docentes para eso. Está avalado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. El próximo curso, que es el número 4 ya de este diplomado, son 9 cursos, inicia el 20 de abril del 2021. Y te debo comentar que ya hemos recibido algunas llamadas que han escuchado tu programa y que están interesadas en seguir este diplomado. Bienvenidas, bienvenidos. Adicionalmente, por favor, rápidamente, tenemos también la especialidad en ciberseguridad forense informático. Esta es una especialidad diferente de lo que les indiqué al inicio, que es una carrera. Esta es una especialidad ya para profesionales que deseen aprender sobre programación básica e intermedia, programación avanzada, hacking ético 1 y 2, peritaje informático e informática forense. Esto está avalado por la ERIOS. Igual, si tienen algún tipo de duda o desean algún tipo de información, pues estamos gustosos. www.icabal.com. También tenemos la especialidad en inteligencia de negocios con Excel. Son cursos básico, intermedio y avanzado en el cual ustedes van a dominar el Excel para utilizar presentaciones o dashboards o paneles de control en las cuales rápidamente podrán ver cuál es el funcionamiento, cuáles son los resultados, cómo está funcionando una empresa. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, estimado Walker. A las órdenes, igual, estimado, a las órdenes. Nosotros tienen una institución amiga en quien les habla un amigo más, Fernando Andrade, siempre a las dos. Muchas gracias. Recuerde que ya es hora de que usted continúe con sus estudios. Ya es hora que usted continúe con sus propias metas. Muchos se encuentran ya por los 50 años y creo que a esta edad ya han cumplido con su familia, ya han cumplido con su esposa, esposo, con sus hijos, hijas, ya están grandes, y creo que a los 50 usted puede tomar la decisión de sacar un título universitario, de sacar el bachillerato, de sacar un masterado, de sacar un diplomado, de seguir una especialización que siempre le gustó.